ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Cómo andan allí peleándose? Ahora tenemos a dos operadores peleándose con la máquina. Ya no alcanza uno, tenemos que tener dos. Y dos hombres superan a la máquina. Yo veo lo contrario. Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos, como todos los jueves, de casi las 18, después de las 18, como les guste, hasta las 20. Y si no pudiste hoy escucharnos, vos sabés que tenés la posibilidad de recurrir a nuestro blogspot y ahí recogés todos nuestros audios, nuestro programa completito, si querés, si tenés ganas de bancarte una hora y media, dos horas de programa, y si no, tenés los audios más interesantes que creemos nosotros que por ahí te pueda interesar. Voy a hacer una salvedad. Sí, cómo no. Si los tipos no nos escucharon hoy, no se van a enterar de esto. En todo caso, si no escucharon programas anteriores, pueden buscarlo. Pero yo estoy pensando que alguno que no escuchó hoy y otro le dice, entonces es como si no escuchó hoy, pero lo va a escuchar hoy. O sea, vos decís que nuestros numerosos oyentes le trasladen al resto de la humanidad la posibilidad de que si no sintonizaron un programa, lo pueden escuchar a través de la cibernética, esas cosas modernas. Así es. Exactamente. Y yo voy a hacer una recomendación. Si quieren pasar un lindo fin de semana y escuchar varios programas seguidos, ahí está el blog para por lo menos 10, 15 horas de sembrador de viento. Así yo supongo es. Que después del fin de semana pasado de lluvia, que pocas cosas se podían hacer fuera de la casa, adentro se podían hacer unas cuantas, una de ellas era escuchar los 50, ¿cuántos, Juan, ya? Hoy cumplimos 50 programas, así que fíjense la calidad con la que salimos. Es impresionante. 50 programas en el aire. Y en cualquier momento vamos a festejar el año, ya nos falta poquito. O nos evaporamos del todo. Y vamos a hacer vamos a cortar la calle, vamos a hacer un despelote impresionante. Ya los bomberos de acá de Galicia saben que ese día tienen que cortar este pavón porque vamos a tirar la casa por la ventana. O nos van a tirar a nosotros. ¿A quién vamos a tirar por la ventana? No me quedó claro, si nos tiraban a nosotros. Bueno. Sí. Pero además que va a ser un programa más corto porque estamos empezando como 20 minutos tarde. Claro. En esta semana hubo hay muchas cosas para contar. Así es. Entre ellas, yo voy diciendo así rapidito las que me acuerdo. La movilización, la radio abierta por los despedidos del IMSSE la semana pasada, el viernes 13. El IMSSE de Lomas de Zamora, la movilización convocada por los trabajadores del FATE y una cantidad de organizaciones por el tema del impuesto a las ganancias, equiparación de salario familiar y contra la precarización laboral. Y esta semana además es una semana de aniversarios, se ha cumplido un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices el día 16 de septiembre. Y ayer 18, un nuevo aniversario, 7 años de la desaparición de Jorge Julio López, por lo cual hubo actos, conmemoraciones y una cantidad de actividades exigiendo la investigación. Y ayer mismo y hoy también medidas estatales, el Festival de Niñez en Lomas de Zamora y una cantidad de cosas que tenemos para ir contando. Así es, o sea, una semana movida, sí. Además, dos temas que vamos a pasar por alto, pero no queremos dejar de mencionar. El programa anterior no pudimos sacar al aire un informe sobre el 11 de septiembre, el aniversario del golpe en Chile. Y bueno, este lunes también ligado a esto, un aniversario más de la desaparición de Víctor Jara. Así es. No nos da el cuero para tanto. Incluso está pasando algo que, si bien no es netamente gremial, pero nos afecta primero a todos porque tiene que ver con la formación de los niños y adolescentes. Y además porque afecta también a los docentes como trabajadores, en el sentido de que no han sido evidentemente consultados debidamente, y por eso las movidas que hay hoy en Capital en relación a la toma de colegios, que si bien no son muy numerosos, lo que están planteando los chicos realmente es muy grave. Y también otro tema, de no sé si vamos a tener tiempo hoy de tratarlo, y si no será la próxima, que es cómo se está desvirtuando la investigación sobre la tragedia de Castelar, y tratando de culpabilizar absolutamente de todo lo que pasó al maquinista, y con eso a todos los trabajadores, y deslindar responsabilidades, quedarse despegados totalmente por parte del gobierno nacional en este caso. Pero bueno, incluso sí, se ha tirado, como a veces se tiran suposiciones, se ha ligado esto a una actividad política ligada al Pollo Sobrero, tratando de embarrar la cancha de los luchadores populares con una tragedia. Sí, sí, es lamentable. Al escuchar algunos comentarios, digamos que no sorprende, pero indigna. Indigna y da pavura de con qué facilidad dicen las cosas. Lamentablemente también con la misma facilidad mucha gente se prende. Ese es el otro problema, por lo cual la red de medios alternativos tendríamos que trabajar mucho más para poder contrarrestar toda esta propaganda nefasta que están haciendo. Pero bueno, vamos a ir a un refresco, a un recreo, no sé qué quieren hacer, pero bueno, vayámonos de acá con un tema musical. Ahí va. Dale. Entonces vamos a arrancar con la cobertura que hicimos de la radio abierta que se colocó, se realizó en Lomas de Zamora en relación a los despidos

el intendente Justosi, candidato de Massa, ha despedido trabajadores del programa Envión en este distrito. Por eso, esta no es una pelea contra tal o cual candidatura, contra tal o cual partido. Esta es una lucha de los trabajadores contra la precarización y lo decido, que solo va a concluir cuando Insaurralde reincorpore a nuestros compañeros y compañeras del INSE. Era eso lo que queremos que todos sepan, y es lo que nos va a mantener unidos y continuando esta lucha con todos esos compañeros que nos acompañaron hoy bajo la lluvia más temprano, con esta firme delegación que está acá hasta que entreguemos lo que venimos a traer y que va a seguir convocando al conjunto de los laburantes para la reincorporación de los compañeros despedidos. Bueno, escuchábamos a Norberto Senior de ATESUR. Y ahora vamos a escuchar a Alejandro, también de ATESUR, auxiliar, delegado y miembro de la comisión directiva de ATESUR. Escuchémoslo y luego comentamos. Que va a correr por todas las escuelas el día 26. Vamos a realizar abandono de tareas por turno en cada una de las escuelas y nos vamos a movilizar a este consejo escolar a exigir ya no las parches, no solamente que no haya parches en las escuelas, sino a exigir los 200 cargos que están faltando y también exigir el pase a planta permanente de todos los compañeros para que pasen a planta, todos los compañeros. Esta pelea contra la precarización que empezó hace un par de meses se empieza a desarrollar y va a ganar lugar en cada uno de los lugares de trabajo. Hoy, esta pequeña jornada en Lomas, tal vez para algunos, está enmarcada en una jornada en la provincia y en Capital, donde varias juntas internas, comisiones internas y seccionales de otros sindicatos se van a movilizar a partir de las 16 horas en Plaza de Mayo al Ministerio del Trabajo. Hay un tiempo nuevo en la clase trabajadora que comienza a ponerse de pie, a unirse por abajo a pesar de las conducciones y a pesar de un gobierno que día a día nos está mintiendo. En esa tierra, en la tierra de Insaurralde, candidato del kirchnerismo, decimos, hay precarización y hay despido. Por lo tanto, los trabajadores estamos de pie para pelear. El día 26 vendremos con cientos de compañeros a este consejo escolar. Que lo sepan los funcionarios, no van a poder parar la pelea que crece desde abajo. Bueno, escuchábamos a Alejandro, esos son los audios que teníamos de la actividad. Y ¿me están escuchando? ¿Salió al aire? Ahora sí, bien. No, porque tenemos dos operadores, pero uno se pisa al otro. Entonces uno sube, el otro baja, no sé qué hacen ahí. Me parece que no hacen nada. Uno apaga el equipo, el sí, otro sí. Lo prende. Están saboteando los compañeros. Uno lo prende de sorpresa y el otro lo apaga cuando estamos hablando. Hay uno que lo único que le interesa es que después viene artillería pesada. El único que le interesa, la música fuerte, qué sé yo. Pero después, acá, no, la verdad que me parece que va a haber que sancionarlo. Pero bueno, yo diría que apuremos porque ahí tenemos una comunicación. ¿Ah, ya la tenemos? Después del tema musical. Bien, entonces de Sanata vamos, y Avanti. Vamos al refresco entonces, sí. Sí, dale, no sé si querías comentar algo de la actividad, de lo que fue en la puerta del IMSS. No, podemos pasar nomás a la música. Vamos. You, baby, it's been a long while I don't feel this way, you know. Yeah, you have to play with the man. You have to play with the man. You have to play with the man. Oh boy, dulce muñequita, tanto bien me haces hoy, dulce princesita, ah, yeah. acabo de cortar con vos. No sabes lo que transmitís, acabo de recibir todo tu amor. Ella, dulce muñequita de amor, dulce princesita. El sol calienta otra vez el suelo y es nido, rinconcito de mimos, caricias de sueño, luz en mi alma abrazarte, fuego en mi pecho amarte, milagro de vida conocerte. Amo acurrucarte mimando así mi corazón, dulce muñequita, cuánto amo conocerte, dulce princesita, tanto quiero verte, bombita de amor que todo explotó. Es increíble lo mía que te siento, oh, oh, que como mi sangre te llevo adentro, oh. Tu cuerpo y el mío son juntos perfectos, oh, yeah. Distancia no hay entre tu ser y el mío eterno, yeah. Amo acurrucarte mimando así mi corazón, hey, yeah. Dulce princesita de amor, cuánto amo verte, cuánto amo extrañarte. Ay, tanto movilizas en mí, tanto aprendo de este sentir. Qué generosa es la vida por compartir esta flor tan hermosa. Y ahora tenemos un reportaje en línea. Hola, Nora. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Bueno, sí. Estamos con Nora por teléfono, que es la secretaria general de la seccional Gran Buenos Aires Sur de Lomas de Zamora de ATE, donde, bueno, venimos de un festival y acabamos de pasar acá en el programa la... toda la información sobre la movilización al IMSS la semana pasada, donde se anunció este paro de 48 horas que provincial de estatales que se hizo ayer y hoy. ¿Por qué no comentás un poco cuáles son los reclamos de este paro de 48 horas y en qué marco de movilización se hizo? Sí, bueno, el paro de 48 horas inició ayer con una movilización a la dirección de escuelas en La Plata y un acampe. El paro era provincial de todos los sectores, con eje en educación, en los trabajadores auxiliares, que en este momento es uno de los sectores más retrasados en relación a aumento y con mucha precarización laboral. El eje que se reclamaba ahí era cargos, titularizaciones y que se abone las dos cuotas del aumento que quedan en una sola antes de fin de año. Este aumento que dio, digamos, que a principio de año algunos gremios negociaron con el gobierno, que fue en tres cuotas y la última recién se estaría cobrando en el mes de enero. Sí, exactamente, lo que se aprobó en Consejo Directivo Provincial de ATE es exigir al gobierno que se paguen las dos cuotas restantes ahora en octubre con el sueldo de septiembre. Hay además problemas de compañeros sin cobrar, tanto auxiliares como docentes. Sí, en auxiliares habíamos modificado esa situación en una movilización que hicimos a la Torre en La Plata, pero en este mes volvieron a surgir los mismos problemas y muchos compañeros que están sin cobrar, principalmente suplentes. Y los docentes ya vienen con una demanda más larga, hace como 3 meses que están reclamando el pago pago de sueldos adeudados. ¿Cómo evalúan el campamento y la respuesta supuestamente que tenían que haber recibido, y si es que la recibieron por parte del gobierno? En el campamento nos quedamos alrededor de 300 compañeros de todas las seccionales y las respuestas fueron muy pobres. A lo largo de la jornada, en la tarde de ayer, hubo una reunión con un funcionario de educación y lo único que pudo decir el funcionario es que no tienen plata y que, bueno, no puede haber ninguna respuesta. Aún así, nosotros sostenimos el campamento esperando una nueva oferta y lo único que resultó del campamento es una nueva reunión, una mesa técnica la semana que viene. ¿Han resuelto algún tipo de medida para esta semana? A nivel provincial no, nosotros sí tenemos en Lomas de Zamora una medida votada en asamblea, que es una movilización al Consejo Escolar de Lomas, también reclamando cargos, titularizaciones y el pago de los sueldos adeudados a los auxiliares suplentes. Para aquellos que no conocemos tanto el tema, ¿el Consejo Escolar de Lomas de Zamora está en condiciones de contratar o sería una medida para presionarlos para que la provincia contrate? Sí, en realidad los cargos deben autorizarse en provincia, en la Dirección General de Escuela. Nosotros lo que intentamos y lo que venimos discutiendo en plenarios, en asamblea, es organizar un plan de lucha escalonado con distintas actividades, hacernos fuerte en lo local para después poder movilizar también fuerte a La Plata con muchos compañeros para buscar las respuestas necesarias a nuestros reclamos. Para aquellos también que no estamos muy enterados del tema, ¿cuál es la postura del sindicato a nivel provincial, que evidentemente es diferente a la de ustedes, porque ustedes se movilizan solos? ¿Qué es lo que ellos plantean? En realidad en los discursos parecen similares, pero el problema y la contradicción que venimos teniendo en estos últimos años son las metodologías, las formas de resolución. Nosotros intentamos y siempre discutimos las medidas con todos los compañeros en reuniones zonales, en asambleas, en plenarios, porque vemos que esa es la única manera de poder llevar adelante una medida fuerte y masiva para cambiar la situación de los trabajadores. Evidentemente es contrario a lo que hace el CDP, que bueno, ellos resuelven sin consultar a nadie y después las medidas que se votan, si se sostienen, no son con contundencia como deberían ser, por eso no se obtienen respuestas positivas. En este caso, en Lomas de Zamora, ¿qué acatamiento, digamos, o participación en el paro evaluaron? El paro, el acatamiento del paro fue muy alto, hubo muchas escuelas cerradas en el día de ayer y en el día de hoy, no así la movilización no fue muy masiva. Justamente lo que venimos analizando es esta situación, que los compañeros ya no ven una perspectiva en lo que plantea Ate Provincia porque no obtienen respuestas concretas. En cambio, sí había sido masiva la movilización al Consejo Escolar de las escuelas con problemas de infraestructura, con problemas concretos la semana anterior. Sí, esa medida fue muy fuerte, participaron alrededor de 230 compañeros y solamente de escuelas en conflicto, por eso vemos la necesidad de volver la semana que viene otra vez al Consejo Escolar. Va a ser con un abandono de tareas y bueno, vamos a ir a buscar respuestas que nos adeudan todavía en cuestión de infraestructura y meterle mucha ficha a los cargos y a las titularizaciones que tienen que ver con la situación de precariedad laboral que viven todos los trabajadores y forman parte de una campaña que estamos realizando acá en Lomas en contra de la precarización del trabajo y de nuestra vida, y por la reincorporación de los compañeros despedidos del IMSS. En el caso de, cuando hablas de cargos, ¿cuál es la cantidad de cargos que se está reclamando? ¿Por qué no contás un cachito cuáles son los cargos que se está reclamando y si eso obedece a reponer vacantes, a atender nuevos servicios? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué el reclamo de cargos? En un principio tiene que ver con una deuda que hay en el distrito de parte de la provincia, que hay un faltante de 200 cargos, con que se debe a fallecimientos, pases de distrito y jubilaciones que no se estuvieron cubriendo, y en algunos casos con apertura de comedores nuevos que tampoco nombraron personal para cubrir esos cargos. ¿Qué otras seccionales de la provincia están moviéndose como ustedes? En el mismo sentido y con las mismas demandas están los compañeros de Almirante Brown, Presidente Perón, que bueno, son los compañeros que intentamos coordinar siempre las medidas. Ellos ese mismo día también tienen actividad y después en otra situación están los compañeros de Quilmes que también hacen peleas en el municipio, una lucha importante en el municipio de Quilmes que fue ocupado por los compañeros por 3 días por la reincorporación de 11 despedidos de ese lugar. ¿Han tenido algún tipo de digamos, apoyo, solidaridad de otros gremios, de tanto de Lomas como de otros lugares? Nosotros hoy veíamos en ese festival que vos decías al principio, nosotros lo tomamos como parte de la lucha que venimos dando y es un espacio muy importante donde confluyen muchas organizaciones sociales, barriales y de trabajadores de la niñez. Creo que hoy ahí vimos reflejado el esfuerzo de muchos compañeros y lo que siempre venimos sosteniendo, que es la necesidad de unir a los trabajadores en pos de los intereses que tenemos todos, que es luchar contra la precarización del trabajo de la vida y por aumento salarial. Bueno, Nora, te agradecemos mucho y bueno, estaremos en contacto porque evidentemente la lucha continúa y estaremos atentos a lo que pase el 26. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, era Nora, la secretaria general de AT Sur, o AT Lomas de Zamora Sur, y nos brindó un panorama bastante clarificador. Por lo menos sabemos qué es lo que está pasando. Esto está muy ninguneado, o sea, estoy ya podrido de escuchar por la radio cuando dicen está cortada tal calle y no te dicen qué coño están reclamando. No dicen absolutamente nada, simplemente dicen está cortado. Y esto de Lomas o de La Plata acá no llega, porque evidentemente como Dios atiende en Buenos Aires, si las cosas no pasan en Avenida de Mayo y 9 de Julio o en Plaza de Mayo, nadie se entera. Así que bueno, esto también es para que la gente comprenda que a veces las movilizaciones tienen que hacerse a Congreso o tienen que desarrollarse en Plaza de Mayo o frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, porque no hay otra forma, no hay otra manera de hacerse ver, no hay otra manera de hacer visible los conflictos. Vamos a ir a un refresco musical, sí, un minuto de refresco. ¿Un techo para mi casa? Ah, un tema. Bien, gracias, Víctor. Vamos a un refresco y ya seguimos con Sembradores. Sé que vos querías verme, pero aquí estoy varado en baraja. Más ganas tenía yo de verte, pero también ha varado la suerte. Oye, no entiendo tus explicaciones Y justo ahora no necesito sermón. Mejor arregla tus opciones. Siempre peleamos entre los mismos. Ambos somos víctimas de costumbres. Costumbres viejas que no valen la pena. Poderosamente impuestas y que la alma envenena. Yo más bien peleo por mis ideas. Pa' que me salven de esta marea negra. Sé que vos querías verme, pero aquí estoy varado en barajas. Las mismas ganas tenía yo de verte, pero también ha varado la suerte. Sí. Que para los que como nosotros siempre habrá una lucecita amiga, iluminando el castigado espíritu, levantándolo día a día y poniéndolo de pie ante este mundo mal guiado. Iluminando la sensación de saber que cada vez sabes menos. Y aunque esté cruel, yo no me quedaré sin verte. No, no, sé que vos querías verme, pero aquí estoy varado en barajas. Las mismas ganas tenía yo de verte, pero también ha varado la suerte. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20, 5433-3607, nuestro teléfono para que llames y nos digas qué bien que salimos, para felicitarnos, para desearnos feliz Navidad, es decir, para lo que vos creas conveniente, también podés criticarnos, sí señor, cómo no, hay mucho para criticar, somos... oídos abiertos para ello, así mejoramos un poco el programa. Y ahora nos vamos a dedicar a escuchar algunos audios que tienen que ver con una jornada muy, pero muy interesante. ¿Por qué digo muy interesante? Desde el nacimiento de la misma hasta el desarrollo y la perspectiva es muy estimulante. Surge de una asamblea de una empresa que es FATE, se traslada la inquietud a Sudna San Fernando y desde ahí se propaga a otras organizaciones gremiales y sociales y políticas que van va creciendo en el reclamo inicial del no el impuesto a las ganancias a los salarios. Y se masifica luego con, o se unifica luego con dos temas también muy caros, que es el tema de la asignación para todos y además el tema central y muy muy doloroso, que es la precarización, y no solo laboral sino social. Y en este tema es que justamente nosotros podemos ir escuchando una cantidad de audios. Van a ver que a lo mejor al principio parecería que todos dicen lo mismo porque se solidarizan con el tema o plantean o marchamos por este tema, qué sé yo, pero a su vez se van planteando algunas posiciones concretas y además algunas situaciones que se están dando en algunas empresas. Entonces, vayamos primero al primer audio, que es la lectura del documento común de esta movida. Como ha pasado en varias elecciones que hemos visto, unidos a los compañeros de lucha, podemos llegar a grandes cosas. Compañeros, estamos aquí. Esto lo hemos decidido en el plenario con todos ustedes, con todas las organizaciones de lucha. En el medio ha aparecido esta decisión del gobierno de poner un parche a la verdadera solución que estábamos pidiendo, pero rápidamente los trabajadores, que no somos sonsos, nos dimos cuenta que era algo que iba a durar muy poco y no le iba a llegar a todos. Por eso paso a leer la declaración que ha sido decidida entre todas las organizaciones con el consenso de todos, para que expresemos realmente qué sentimos respecto a esta medida que ha tomado el gobierno, la solución que realmente queremos. Procedo a leerla. Golpeados por la caída de 6 millones de votos, el gobierno le puso un piso al impuesto al salario. El anuncio se produjo en el marco de una gran presión popular y de una gran presión obrera. Esta resolución del gobierno pasará por el Poder Legislativo sin corregirse ni una coma. El mínimo no imponible sube solo 20% en los salarios de 15.000 uno a 30.000 pesos. El de 15.000 pesos es solo un piso. Quien gana más de 15.000 uno de brutos paga todo el impuesto. Esto vale tanto para solteros como para casados. Es decir, se trata de un neto de 12.150 pesos aproximadamente. Pero además, si un trabajador pasó el piso en 4 de los primeros 8 meses del año, por ejemplo con extras, tributa, aunque ahora no lo pase. Y sin extras bastaría con haberlo pasado una sola vez. Además, la tablita de Machinea, desactualizada, sigue vigente, de manera que rápidamente el compañero alcanzado por el impuesto salta de escala. Al tratarse de una resolución de un piso, como el impuesto es anualizado, se abre una incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir de enero del 2014, donde el aumento cierto del mínimo no imponible es de 20% en todo el país y 30% en zonas desfavorables. Por esto, si no se logra conseguir una solución real antes, con el próximo aumento volverá a sufrir los mismos descuentos, incluso mayores, los trabajadores que en estos meses dejen de pagarlo. La CGT y la CTA están pintadas en este proceso. Las diferentes luchas desde abajo de los trabajadores contra el impuesto han desbordado a la burocracia sindical. Las centrales sindicales deben llamar a un plan de lucha en busca de soluciones reales para los legítimos reclamos del movimiento obrero. Los sindicatos, comisiones internas, delegados, agrupaciones que hemos participado de los plenarios convocados por el SUNDA San Fernando, señalamos que este parche electoral no aporta la solución por la que venimos luchando. El dinero que el gobierno recauda a costa de los salarios se utiliza para garantizar los negocios financieros con la deuda pública, para los subsidios a las privatizadas, para pagar los fondos buitres o para la corrupción de la patria contratista. Para nosotros el salario de un trabajador no es ganancia. Ganancias tienen aquellos que han amasado fortunas en esta década. Ganancias son las que tienen los empresarios que han recibido subsidios millonarios por parte del Estado, mientras la mitad de los trabajadores se encuentra tercerizado, precarizado o en negro. Por ello también convocamos a luchar contra todas las formas de precarización laboral, como el trabajo por agencia, la tercerización, el monotributo, el trabajo en negro, jornadas de más de 8 horas, las malas condiciones de trabajo causantes de enfermedades laborales y accidentes y toda forma de fraude laboral. Así como exigimos se termine en forma inmediata con la represión, los procesamientos y la persecución patronal a los que luchan. Lo mismo vale para la absurda resolución sobre las asignaciones familiares, extendiendo su cobro mínimo de 110 pesos hasta los 15.000 pesos. Insistimos en asignaciones familiares para todos, en importes iguales y que tengan que ver con el crecimiento de gastos que implica el crecimiento de nuestras familias. Por todo esto, desde el plenario realizado en el SUNDA San Fernando, conformado por más de 300 representaciones gremiales, mantenemos firmes nuestras consignas. Abolición del impuesto al salario, fuera los topes a las asignaciones familiares y basta de precarización laboral. Bueno, esto era el documento común leído en la puerta del Ministerio de Trabajo. Esta jornada, que fue el viernes pasado, se realizó desde Plaza de Mayo, se hizo una marcha hasta la puerta del Ministerio de Trabajo, y ahí en un acto se leyó este documento común. Estaban muchísimas agrupaciones, comisiones internas, cuerpos de delegados y también organizaciones políticas y sociales manifestando por estas reivindicaciones planteadas en este acto. Ahora vamos a escuchar entonces algunas de las adhesiones que se leyeron. Adhesión al acto del 13 de septiembre. Compañeros, hemos resuelto adherir a la movilización convocada por la seccional San Fernando del Sindicato del Neumático desde Plaza de Mayo al Ministerio de Trabajo este viernes a las 16 horas contra el descuento salarial por el impuesto a las ganancias, por asignaciones familiares para todos y contra la precarización laboral que nos afecta en particular a los ferroviarios terciarizados. Una vez más, alertamos a la población que hemos suspendido nuestro plan de lucha a la espera de resultados positivos de ambas audiencias ministeriales. Pero resolveremos en asamblea retomar las medidas de acción si no recuperamos los puestos de trabajo perdidos y no logramos plazos ciertos y concretos de encuadramiento laboral de todos los terciarizados. Coordinadora de Terciarizados Ferroviarios. Adhiere y convoca a esta movilización por la eliminación completa del impuesto a la ganancia, por recuperar las asignaciones familiares y terminar con la precarización laboral. Saludamos esta iniciativa de unidad de los trabajadores, quedando el espacio que dejan vacío las centrales obreras. SUTEBA, seccional Matanza. Bueno, escuchábamos recién a dos sectores. Uno realmente es un sector que para nosotros es muy caro, porque se trata de los tercerizados ferroviarios, que supuestamente la indignación del Ministerio de Trabajo y de Kirchner, en su momento incluso en vida, se pusieron como locos por la muerte de Mariano Ferreira, diciendo que se iba a terminar la tercerización. Bueno, no solamente no terminaron la tercerización, sino que ni siquiera ahí donde realmente surgió el drama del asesinato de Mariano Ferreira. Hubo más adhesiones, escuchemos las que siguen y seguimos comentando. Nuestro total apoyo a la marcha que se va a desarrollar en Plaza de Mayo, exigiendo la derogación definitiva de este tributo y el pedido de la asignación universal por hijo negada y discriminando a nuestros hijos. Fuerza, compañeros, Comisión Interna de Aluar y Cuerpo de Delegados. Los compañeros de la línea 540 y 553 y el Cuerpo de Delegados adhieren a esta jornada de lucha y protesta, convocado por los compañeros de SUMNA, en contra del impuesto al salario y por el salario familiar universal sin tope, por trabajo en blanco para todos. Abajo la precarización laboral, no al impuesto a la ganancia, salario familiar para todos sin topes, no a la precarización laboral. Delegado de Asamblea de la línea 40, 540 y 553. El SUTEBA Tigre se suma a la movilización por la abolición del impuesto al salario, la universalización de las asignaciones familiares y contra toda forma de precarización laboral. Desde ATE Sur convocamos y nos sumamos a esta movilización, entendiendo que es necesaria la unidad y la organización de los trabajadores ocupados y desocupados desde abajo, con independencia de los patrones, el gobierno y los burócratas sindicales. En asamblea votamos por unidad, participar, y creemos que cada vez debe ser más masivo para profundizar la pelea contra el ajuste que las patronales y el gobierno impone a los trabajadores. En Lomas empezamos hoy esta jornada de lucha con una movilización reclamando la recuperación de los compañeros despedidos del IMSSE en el municipio. Compañeros que se organizan en defensa de sus derechos y en contra de la precarización del trabajo y de la vida. Este espacio tiene la tarea de unificar desde abajo a los trabajadores y a los sindicatos combativos y democráticos, organizando la lucha y manifestándose para enfrentar a los patrones y los gobiernos que defienden sus intereses. Que la crisis la paguen los patrones. Basta de precarización laboral. No al impuesto al salario, asignación familiar sin tope. ATE Sur, Loma de Zamora. el encuentro sindical clasista y de base, nos sumamos a la lucha por la eliminación del impuesto al salario y el fin del tope de las asignaciones familiares y contra la precarización laboral. Confiamos en la organización y la lucha independiente de toda la clase trabajadora para conquistar todos nuestros reclamos. Encuentro sindical clasista y de base. Bueno, escuchábamos recién una cantidad de adhesiones, pero adhesiones con presencia, eso era lo importante. Esta movilización se inició alrededor de las 5 de la tarde y tenía una presencia contundente, teniendo en cuenta que todavía era un horario complicado porque hay compañeros que trabajan hasta las 5 de la tarde, no pueden llegarse, o 6, y no pueden acercarse a ese lugar. Vamos a ir a una pausa y luego seguimos con más audios en Sembradores de Vientos. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Sembradores de Vientos. ¡Qué bueno! ¿Hacen periodismo militante? No. No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos paso un ratito. Sí. ¿Nico en el campo? Nico en la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escuchá Sembradores de Vientos. Bien. Bueno, seguimos aquí escuchando los audios de la jornada del viernes 13 que se realizó en una marcha entre Plaza de Mayo y el Ministerio de Trabajo, organizada por SUDNA, el Sindicato del Neumático, la seccional San Fernando, y que se amplió a una cantidad importante de comisiones internas, agrupaciones sindicales, organizaciones sociales y políticas. ¿Vamos a seguir escuchando los audios? Sí, antes quería recordar, nuestras vías de comunicación son el 5433-3607. Y el celular 15-5457-1338. Vamos entonces al siguiente audio, y que en general en los audios aparece quién es... ¿Quiénes son los adherentes? Así que no hace falta la presentación previa. Unidad de clase para pelear contra la precarización laboral y el impuesto al salario. Este viernes 13 de septiembre se realizará una nueva movilización obrera desde Plaza de Mayo hasta la sede del Ministerio de la Nación, convocada por comisiones internas, seccionales, activistas, antiburocráticos organizados. A esta estancia del SUNA San Fernando, que llevará hasta la cartera laboral las principales reivindicaciones de nuestra clase. Desde la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, saludamos entusiastamente esta convocatoria y llamamos a movilizarnos activamente en función de los principales reclamos que tendrá la marcha: la eliminación total del impuesto al salario, universalización de las asignaciones familiares por el fin de la precarización laboral, verdadero flagelo patronal que golpea a casi el 40% de nuestra clase trabajadora, las diversas formas de precarización laboral, las terciarizaciones, el trabajo negro, los contratos monotributistas, etcétera, que llevan adelante las patronales y el Estado en sus distintos estamentos. Los compañeros de la AGT-CAP que luchan por su reconocimiento como trabajadores plenos tantos otros compañeros y compañeras. Ante la parálisis y virtual desaceleración de las centrales obreras para llevar adelante una pelea consecuente por estas reivindicaciones, es de una gran importancia que diversos sectores de lucha del movimiento obrero nos pongamos en movimiento de forma independiente con este programa de lucha. Confiamos en que esta movilización servirá además para fortalecer este incipiente camino de coordinación obrera y popular que debe profundizarse a través de una gran, genuina articulación que sostenga en tiempo sin sectarismo ni hegemonismo organizativo para llegar a nuevos sectores de nuestra clase y para el pueblo y sumarlos a la pelea. Basta de precarización laboral, eliminación del impuesto al salario, universalización y aumento de las asignaciones familiares. Este viernes 13 del 9 movilizamos a Plaza de Mayo al Ministerio de Trabajo. Nos juntamos a las 16 horas en 9 de julio, Avenida de Mayo. Corriente político-sindical, rompiendo cadenas, AGT CAP. Bueno, una adhesión más, un documento más, prácticamente. Vamos a seguir escuchando un par de audios y luego trataremos ya de ir finalizando con una opinión nuestra, en todo caso. Como dirigente de la Central Sindical y Popular, CSP, con Lutas de Brasil, saludamos la movilización de los compañeros argentinos del 13 de septiembre en defensa del sentido reclamo de la clase trabajadora. Nos sentimos identificados y hermanados con ustedes porque enfrentamos a los mismos enemigos y sufrimos los mismos ataques. Aquí vinimos de dos jornadas de paro y movilizaciones nacionales, el 11 de julio y el 30 de agosto pasados, y seguimos movilizados y organizando. ¡Viva la lucha obrera internacional! Diserto Traveso, secretario internacional, José María Almeida, miembro de la Coordinación Nacional de Conlutas. Sutero de la Plata adhiera a esta marcha por la abolición del impuesto al salario, restitución de las asignaciones familiares y por el fin de la precarización laboral. Nuestro cuerpo de delegados votó por unanimidad marchar el día de hoy por estos justos reclamos. En nuestra provincia, el gobierno adeuda el salario a miles de docentes, hace descuentos de deudas que no sabemos de dónde provienen, o paga de una manera incorrecta. Cuando el docente logra la liquidación de lo que le aplican, el impuesto, si hubiera cobrado en tiempo y forma, tal vez no quedaba afectado. Pero el gobierno le crea las condiciones para el descuento del impuesto. Por eso, compañeros, a continuar la lucha hasta obtener nuestro reclamo. Sutema la Plata. A la Comisión Ejecutiva del SUMNA. Queremos hacer llegar desde este mensaje nuestro total apoyo a la marcha que se va a desarrollar en Plaza de Mayo, exigiendo la derogación definitiva de este tributo y el pedido de la asignación universal por hijo negada y discriminando a nuestros hijos. Fuerza, compañeros, Comisión Interna Luar y Cuerpo Delegado Puerto Madryn. Bueno, vamos a escuchar, ya con estas adhesiones más o menos está el panorama, hubo un par más. De todas maneras, queríamos resaltar el estado de ánimo de los compañeros que estábamos ahí, que realmente había mucha fuerza y mucha alegría de ver tantas banderas de empresas y de gremios fundamentalmente, y no solamente de algunas organizaciones que a veces aparecen. Sí, entre las adhesiones que quedaron por citar estuvieron los trabajadores de Enfer, de Metrovías, de Argentina Trabaja, del Polo Obrero, del Citraic, Cumbre de CAS, Sunda San Fernando, Lista Roja de Suteba, Suteba Escobar, Comisión por los Procesados de las Heras, trabajadores de imprenta, coordinadora sindical clasista, entre otras organizaciones y agrupamientos que fueron a solidarizarse, va a participar del acto. Y de todas maneras esto va a estar colgado en el blog nuestro, así que Sembrado de Vientos, blogspot.com.ar, y los van a poder escuchar. Digo, lo importante es que este movimiento continúe tomando fuerza y multiplicándose en asambleas de base, en comisiones internas, en distintas lugares de trabajo donde los trabajadores pueden organizarse para ser parte de este reclamo. Habida cuenta, por un lado, de que esta cosa inmediata de que muchos van a dejar de tener el descuento de impuesto a las ganancias del salario es algo transitorio, y la otra parte es que no se ha resuelto con este maquillaje que dio el gobierno ahora, es de dónde va a salir la plata, porque ese impuesto que se creó va a cubrir solamente 2 de los 9.000 millones que dejan de recaudarse, que venían saliendo de los bolsillos de los trabajadores, pero ahora van a salir de los bancos solamente 2 de los 9.000 millones, y el resto va a ser ajuste, digamos. Entonces, sí, aparte hoy ya escuché algunas cosas preocupantes. Por ejemplo, los gobernadores que están preocupados porque con esta nueva movida de asignaciones del impuesto a la ganancia y el tema de los monotributistas, como que el reparto ahora se va a achicar, entonces como que de dónde va a venir la compensación de estos impuestos. O sea que realmente lo que veo es que está todo esto agarrado con pinzas, y como decían de alguna manera en el documento, esto en cualquier momento nos vuelven a bajar la caña, no solamente por el aumento salarial, sino que porque son medidas tomadas en forma arbitraria sin ningún tipo de planificación. Sin la decisión básica, que es cobrarle impuesto a los que más tienen y a los que ganan en pala desde hace años, digamos. Así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño refresco musical, y así se desentumecen acá los muchachos que están en el control, porque están absolutamente atareados y apretando botones. La verdad que no sé si estamos saliendo al aire. Estoy muy preocupado porque veo que están tocando todo y a la vez. Bueno, vamos a un recreo y volvemos. Necesitarán tu ración de miel. seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas, 5433-3607, la vía de comunicación. Y tenemos, como decíamos al principio del programa, efemérides, es decir, recordatorios, fechas muy, muy caras para nosotros, como por ejemplo los 7 años de la desaparición de Julio López. Sí, que tuvo, bueno, actividades en todo, en todo el país, las más importantes o numerosas en Plaza de Mayo, en Capital, y en La Plata, donde, bueno, nosotros estuvimos porque estábamos en el acampe este que comentábamos hace un rato de los estatales, así que participamos en la movilización en La Plata, que se convoca con la consigna de 7 años sin Julio López, no hay década ganada, y reclamando, es mucho más que una conmemoración, es el reclamo, es mantener vigente esta lucha, que a la vez que exige al gobierno la aparición con vida y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición, repudia los nombramientos de Milani y Marambio, la entrega a Chevron del petróleo, el impuesto al salario, la inflación, el gatillo fácil, la trata y los femicidios, la persecución a los luchadores populares, el asesinato a los COM, la criminalización de la protesta social, la inundación y la especulación inmobiliaria, que esto en La Plata ha pegado fuerte, y arrancaba un poco el documento que se leyó en el acto con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha participación de organizaciones populares, tanto organizaciones de mujeres, grupos estudiantiles, etcétera. Se planteaba ni vivito ni coleando, desaparecido en democracia, y arrancaba diciendo que el 21 de mayo pasado, mientras la ciudad de La Plata apenas sobrellevaba el crimen social de las inundaciones, el gobierno kirchnerista dio una muestra más de su habitual cinismo, porque en el acto de inauguración de la nueva biblioteca del Colegio Nacional, la presidenta desvarió durante media hora regalando notebooks, citando a Charly García y reclamando buena onda, mientras comparó a la dictadura con su gobierno y afirmó que por suerte hoy nadie puede desaparecer y estamos todos vivitos y coleando. Sigue diciendo el documento que esta provocación de venir a la ciudad donde faltan Andrés Núñez, Miguel Bru y Jorge Julio López a pintar un presente color de rosa es digna de un gobierno que mantiene en el más absoluto silencio que a 7 años de su desaparición en la causa de López no hay ningún imputado, ni procesado, ni detenido. Desde hace 2.555 días venimos denunciando que el encubrimiento que existe en la causa López obedece a una compleja trama de complicidades policiales, políticas y judiciales con la impunidad. Digamos, los juicios siguen, pero a 10 años de reabierta las causas contra los genocidas, en La Plata se ha logrado condenar solo a 46 represores. Lo que es una cifra insignificante si tenemos en cuenta los 29 centros clandestinos de detención que existieron en el conurbano sur durante la dictadura, y mucho más si pensamos que el horizonte de juzgamiento que nos proponen no supera los 150 represores de la bonaerense de Camps en unas 20 causas fragmentadas en instrucción. El documento es mucho más extenso de lo que tengo, de lo que tengo acá, pero dos cosas quería decir. Una, que días antes a estas movilizaciones de ayer, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y Justicia Ya convocaron a la presentación de habeas corpus por Julio López. Esto se hizo en una cantidad de provincias, se hizo en varios países, a partir de argentinos que están viviendo allá, que los han presentado en los consulados. Habeas corpus por Julio López, justamente para remarcar esta cuestión de que está desaparecido, de que no hay respuestas y además de que no se ha investigado. Pero lo grave, además de todo esto, es cómo se prolonga, digamos, la vigencia, la permanencia, la impunidad del aparato represivo de la dictadura, dado que son muy pocos los represores que están siendo procesados y que muchísimos de ellos tienen prisión domiciliaria o están en libertad, y es justamente desde estos bolsones de impunidad de donde salió el secuestro de López, como muchas acciones, digamos, intimidatorias hacia los testigos, y desde donde también se realimenta esta cuestión del gatillo fácil y esta usina que ahora pretende nuevamente criminalizar a los jóvenes, con esta baja de la edad de imputabilidad. La relación entre la época de la dictadura, ese genocidio, con la represión de hoy, tiene que ver con que, por ejemplo, Julio López era testigo en la causa de Checolás, y Checolás era el principal responsable, fue condenado por la noche de los lápices, por su responsabilidad en el aparato represivo, condenado por genocidio. Los jóvenes de las noches de los lápices estuvieron, por ejemplo, en el pozo de Banfield, en Lomas de Zamora, y es esa policía la que siguió impune todos esos años, la que pudo producir este secuestro, y la que hoy reivindican cuando nos proponen para la seguridad más policía en las calles, incluso gendarmería y otras fuerzas represivas, que además los vemos siendo partícipes de una cantidad de delitos, no solamente contra los jóvenes, sino una cantidad de delitos que agitan como cuestión de inseguridad, y de la cual estas fuerzas represivas son parte. Sí, todas maneras, esto la verdad que golpea mucho, teniendo en cuenta el retroceso que se está dando en cuanto a la seguridad, o a la mal llamada seguridad, y a la represión, cómo está avanzando o cómo se piensa avanzar. Y hay dos cuestiones concretas, que es el nombramiento de Granados como secretario, ministro de seguridad de la provincia, perdón, ministro, y por otro lado, la vuelta a la carga con el proyecto de la baja de la imputabilidad, de la edad de imputabilidad. Y esto realmente marca un retroceso importante. Nunca hemos creído que esto había quedado de lado, ya se había logrado hacer desaparecer esta política. Sin embargo, ante el retroceso electoral sufrido y el avance de algunas fuerzas de derecha para recuperar votos, no se les ocurrió nada mejor que avanzar nuevamente con políticas represivas, que lo único que van a hacer es refrendar y mantener la posibilidad del gatillo fácil a la vuelta de la esquina. Vamos a ir a un corte y luego seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Quiere hundir más. encaja en un tiempo que es tan corto. La píldora de la vida, ¿cuál es? La píldora de la vida, ¿cuál es? Seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas, 5433-3607. Antes habíamos comentado, cuando abrimos el programa, sobre esta decisión ahora de la Fiscalía que atiende la causa de la tragedia de Castelar, de atacar al maquinista con todo. ¿Y por qué digo atacarlo con todo? Porque no solamente dice que las pericias demuestran que todo estaba bien, o sea que él es entonces el último responsable, sino que además está hablando ya de una conspiración en contra de la empresa o de vaya a saber quién, de los sindicatos para generar una situación evidentemente de broncas y demás. Era lo único que faltaba, no solamente culpar a los trabajadores que cortan, que hacen paros y que joroban a los demás trabajadores, sino que además ahora ya son culpables, son capaces de matar en función de generar conflictos. Es el nivel del absurdo a la máxima potencia, con tal de desprestigiar al trabajador en su lucha. Yo la vez pasada escuchábamos acá, donde el compañero, recordame, Román Duarte, no, de Monafe. Ramón Duarte. Ramón Duarte. No recordaba que, si bien las pericias que habían presentado daban favorable, digamos, o en el sentido de que los frenos andaban, lo que trataban de decirnos era que justamente había una parte de los peritos que habían sacado ese dictamen, que no era general. Y tenemos ahora un llamado en línea, así que vamos a interrumpir este comentario para pasar a atender acá a Marcelo, si no me equivoco, que es de Atesur, y lo vamos a consultar justamente sobre la situación que se está viviendo en ATE. Pero en un minuto que vamos a terminar de conectarnos bien, porque hay un tema telefónico aquí y vamos a salir al aire. Vamos a seguir comentando el tema de que se lo, pese a que este lunes hubo una audiencia, una nueva, ¿cómo se diría?, inspección sobre el sistema de frenos, que también dio que los sistemas fallaron, se lo quiere condenar por estrago culposo. Pero bueno, ahora sí estamos en comunicación telefónica con Marcelo, así que, ¿cómo estás, Marcelo? Hola, buenas tardes, un abrazo muy grande a todos los compañeros que hacen Sembradores de Viento. Gracias, igualmente para vos, de todos nosotros. Quisiéramos que nos cuentes un poquito, porque sabemos que ATE está bastante convulsionado, y quisiéramos que vayas poniéndonos a tono, ¿no? Todos conocen bien, saben que todo el mundo se entera de que estamos en conflictos, que hay paros, etcétera, movilizaciones, pero no todos están enterados exactamente de lo que está pasando. Sí, absolutamente. Nos gustaría que vos estás en niñez y creo que es uno de los sectores justamente que están involucrados en una de las situaciones más complicadas. Es cierto. Sí, nosotros lo que podemos relatar un poquito es que estamos en el contexto de un paro de 48 horas provincial, donde no solamente se están reivindicando cuestiones como el salario, el aumento de salario, que el gobierno pretende pagarlo en cuotas, recién estaría pagando en febrero del 2014 una cuota relativa, digamos, al aumento del 2013, que ha sido muy por debajo de lo que es la inflación. Y en niñez en particular el desafío es no solamente plantear cuestiones reivindicativas relacionadas a las condiciones de trabajo, sino también esta campaña que está haciendo el gobierno, a través de su principal candidato a diputado, que es Martín Insaurralde, de intentar hacer pagar los platos rotos una vez más de las situaciones de violencia o lo que llaman inseguridad urbana a los chicos de la franja inferior a los 16 años, ¿no? Concretamente reinstalan un plan de las clases dominantes, que es la baja de edad de imputabilidad. Algo de la que ya había hablado Scioli y toda la derecha en la Argentina cuando fue el crimen del ingeniero Barrenechea allá por octubre del 2008. Uh-huh. Cumplió, digamos, dio una vuelta de tuerca, porque el precursor, digamos, de culpabilizar y demonizar a los pibes quizás fue aquel falso ingeniero Bloomberg, sí. Por el cual encontraron un canal, sectores, digamos, de derecha, sectores de burguesía asustada, y también sectores populares, hay que decirlo, porque la verdad que lo que siembra la policía, lo que siembran las mafias amparadas por el poder político, genera mucho miedo también en las clases populares, en los trabajadores. Los vecinos a veces están en la parada de los colectivos esperando a las hijas. Hay una realidad. El gobierno de Cristina Kirchner acaba de dar una serie de señales hacia dónde se dirige su gobierno a la hora de recapturar apoyos por derecha. Por eso el gobierno de Cristina ha avalado el protagonismo de Bernie. Por eso este gobierno carga a nivel nacional con 20 muertos en distintas acciones de protesta, toma de tierra, la población Cuón viene siendo sistemáticamente diezmada por ataque. Y acá en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli, más allá de las diferencias y las peleas que puede haber tenido con Cristina, hoy se pone las botas a caminar la campaña con Insaurralde, y las medidas son para conformar a un votante de derecha. Por ejemplo, esto de instalar de nuevo lo de la baja de imputabilidad, poner a Granados en el Ministerio de Seguridad, que va en sintonía fina con Marambio en el Servicio Penitenciario Federal, tipo denunciado por torturas en las cárceles. Ortel representaba, digamos, el anterior director del Servicio Penitenciario, representaba algún intento tibio de reivindicar el derecho de las personas privadas de libertad a estar organizadas en los penales. Así es. Pero bueno, con el ánimo de enfocarme a lo de hoy tuvimos una jornada muy importante, un festival donde actuaron artistas populares comprometidos, digamos, con la causa de los pibes que están privados de libertad, con la causa de los pibes que tienen problemas familiares y que están por ahí alojados en instituciones o que están tirados, digamos, ¿no? Claro, sí. Claro. Actuaron distintos grupos musicales, hubo una feria popular con artistas y artesanos de todo tipo, desde aquellos que pintan hasta tejidos, una cooperativa que trabajó con el tema de herrería, trajo parrillas, trajo canastos, hubo cuadros de una compañera que se llama Nélida Mancilla, cuyos hijos pintan al óleo, que es delegada de ATE. Muy rico todo lo que se expresó en la plaza que está en La Roque 12 de octubre, como quinta fecha, digamos el quinto año consecutivo en que hacemos este festival por los derechos de los trabajadores de la niñez. Cobrando hoy importancia porque era una jornada de paro, y que ayer muchos de los compañeros que vinieron a participar del festival venían de una campe en el Ministerio de Educación. Cuando vos decís los trabajadores de la niñez, Nos gustaría, porque esto es lo que se desconoce absolutamente, de cuáles son las condiciones en las que ustedes están trabajando, sí, y cuáles son los reclamos específicos que están haciendo. Porque hay gente que supone que los paros son exclusivamente por una cuestión de plata, digamos, de sueldo. Sí. ¿Por qué no nos contás mejor quizás todo el panorama? Claro, quizás cuando yo empecé mi intervención y planteé esta cuestión del agobio que sentimos los trabajadores estatales y los de niñez también, obviamente, por la inflación y por el aumento trucho, no entra en contradicción con el hecho de que no peleamos solamente por una cuestión económica, peleamos por otra política, estamos enfrentados por el vértice con la política que proponen ciertos progresismos que hablan, que durante varios años hicieron gala de ser el gobierno de los derechos humanos, sí, y para ello algunos organismos se dedicaron a tratar de demonizar a los trabajadores de la niñez también. Sí. O de enfrentarnos a los que trabajan en hogares convivenciales con los trabajadores del sistema penal juvenil, digamos. Vos, la pregunta que me haces me obliga a responderte que hay distintos subsistemas dentro de la Secretaría de Niñez de la provincia. Básicamente uno responde a la ley 13.298, que es la ley de promoción y protección de derechos, y que genera una serie de dispositivos que tienen que ver con la atención de necesidades de los pibes desde la primera infancia. Aquí trabajan compañeros en las UDI, que se llaman Unidad de Desarrollo Infantil, que trabajan con bebés de 45 días, cuyas mamás tienen que salir a trabajar hasta los 4 años, ¿no? Estas UDI están muy mal porque están muy precarizadas, muy pocas están reconocidas por el gobierno de la provincia, son 12 las UDI que tienen sueldos y que tienen estabilidad laboral. Una de ellas es Rayuela, de acá de Fiorito, cuyas compañeras estuvieron en este plan de lucha y están. Después hay infancias en Don Orión, en Almirante Brown, y se les llama así a las UDI, infancia 1, 2 y 3, que son casitas que muchas veces no tienen los recursos para garantizar la higiene, la comida de los chicos. Y así muchas mamás no pueden salir a trabajar o salen a trabajar con los chicos a cuesta, madres o padres, ¿no? Y por eso la pelea de las UDI es integral con la pelea de los compañeros que están, también dependen de la ley 13.298, como los compañeros de los servicios zonales, que son dispositivos que se encargan de analizar situaciones de riesgo de los chicos, en familias que por ahí están con algún conflicto entre los padres, y entonces por ahí un juez institucionaliza a un pibe, y el servicio zonal tiene equipos profesionales que se encargan de velar por una medida de abrigo para algún chico que está o muchas horas en la calle, o que tiene fuga de hogar. Estos servicios zonales debieran interactuar, según lo que dice esa ley provincial, con los servicios locales que dependen de los municipios. Debiera Marcelo, haber... Sí. Discúlpame que te interrumpa, pero se nos está yendo el programa. Lo que te vamos a comprometer es para llamarte la semana que viene para que nos sigas ilustrando, porque lo que estás diciendo es de una importancia muy seria y absolutamente ignorado, salvo las personas directamente involucradas, sean por ser trabajadores o ser niños o familiares de estos niños que están en situación de riesgo, el resto de la sociedad lo ignoramos absolutamente. Bien. Entonces nos gustaría que, en todo caso, la semana que viene por ahí te llamamos un poco más temprano para tener más posibilidades de hablar, o directamente te invitamos a que vengas, si hay alguna posibilidad, para que acá en el piso podamos charlar sobre el tema y realmente nos enteremos de qué es lo que está pasando. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, te agradezco saludarlos a ustedes con el programa y a los compañeros que estuvieron de su programa también hoy poniendo el cuerpo en el festival. Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Marcelo de ATE, realmente impresionante los datos que nos tiraba. Lo que sí nosotros vamos a tratar es esto, de comprometerlo para que venga la semana que viene y poder charlarlo tranquilo. Bueno, Susana, Andrés y Víctor, bueno, Víctor ya se fue, ya está, ya se relajó. Él a las 7:30 deja de trabajar, Está bien. abierto el micrófono, tenemos abierto, ¿podemos hablar o no? ¿Se puede? Se puede, se puede. Es que mi cabeza estratégica está pensando 5 pasos más allá del el locutor. Claro. Entonces nos estamos levantando. Claro, el tema es que el cuerpo te acompaña y ya te fuiste, claro. Esos 5 pasos los diste. Sí, sí, él siempre nos espera en la parada. El problema últimos. Es que el programa que viene después se llama Artillería Pesada. Sí. Y la verdad que tenemos miedo que le haga honor al nombre en algún sí. momento y nos saque a los tiros de aquí. Entonces, así que, mejor bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, gracias. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.